las 2 de la mañana aquí en Pekín o Beijing, como tú decías, y nos quedamos a 166 días para los Juegos Olímpicos de Pekín. Que ha acertado Esther La Paz y Sergio Gómez, los técnicos del programa. No, no lo hemos escuchado, no lo hemos escuchado, ¿eh? Claro, pero lo han dicho por ahí en internet y lo sabían. Bueno, ellos manejan una chuleta, como tú, Esther, vale. Está más atento que tú, Montoya, ¿ves? Sí, Esther está muy atento. Dale, hay que contar muchas cosas de Pekín y yo no sé por dónde empezar. Yo creo que lo más interesante es cómo preparan los deportistas o el miedo que hay en la preparación de los deportistas olímpicos de cara a Pekín, ¿no? Pues sí, ya ha pasado en otros Juegos Olímpicos también, y pues las delegaciones se van preparando y van pues decidiendo dónde, en qué lugares pues van a hacer la preparación. 2 o 3 semanas se supone que llegarán. Hay muchos pues que tienen miedo pues tal vez a los alimentos en China o sobre todo a la contaminación, y pues están decidiendo irse a otros lugares, ¿no? Y también pues hay muchos países que están interesados en que estos deportistas vayan pues a sus países a prepararse, ¿no? Entre ellos pues Corea del Sur o Japón, que bueno, presumen de instalaciones y de países desarrollados, pues, y pues están intentando atraer a muchas delegaciones. Y los que ya se han decidido han sido la delegación británica, que al menos 250 deportistas van a ir a Macao, al sur de China, una región administrativa especial, y van a hacer allí el previo de los Juegos Olímpicos de Pekín. O sea, que van a prepararse, pero en diferentes zonas, ¿no? Aquí cada cual se va a un sitio, ¿no? Sí, aquí cada uno pues elige dónde va, ¿no? También lo sabrá que se vayan a Pekín, pero bueno, dependiendo de las circunstancias y de las instalaciones, pues cada delegación puede elegir dónde vaya, sobre todo eso, teniendo en cuenta el tema de la contaminación y también el tema pues de qué tipo de deportista, ¿no? Si son pues de interior, de exteriores, pues si son de maratón igual pues evidentemente no irán a Pekín, si son de pruebas de natación. Uh-huh. Y los ingleses además van a ir a un sitio del que tenemos que hablar hoy, Montoya, esto te interesa, porque es un sitio bien bonito para ver, ¿eh? Además muy peculiar dentro de China, como es Macao, ¿no? Ahí van a ir los ingleses. Macao. Ojo, la porcelana de Macao, me acuerdo todo. ¿Recordáis? Nos acordamos todos, sí, Jorge. Sí. A ver, Dani, cuéntanos. Pues así es, además, sí, yo ha coincidido que hace un par de semanas estuve en Macao, que es una ciudad preciosa, que fue portuguesa durante siglos y que en 1899 pues volvió a China, aunque sigue siendo bastante independiente, tiene su moneda propia y demás. Y es muy interesante porque pues los portugueses dejaron una arquitectura muy portuguesa y muy europea, pues con muchísimas pues calles empedradas, callejones, arcos de medio punto, iglesias, y pues en ocasiones tienen la sensación de estar en Europa, ¿no? Aunque claro, pues toda la población es evidentemente china y se ven pues muchos carteles, están en portugués, ¿no? O sea que puedes ir por allí, pues ves policía, comidas y bebidas, café y este tipo de cosas. Y también Macao se ha convertido en el centro del juego de los casinos en China, no solo en China, sino en el mundo. Ya maneja un volumen de negocio mayor que Las Vegas, es Las Vegas chinos allá van. Así que bueno, esperemos que a los británicos no les dé por irse ahí a jugarse los cuartos. Claro, ya sabía yo, digo, ¿por qué Dani está en Macao? Ya tiene que dar explicación. Va a ir a probar fortuna. Ya, exacto. A ver si no soy yo la acompaña, ¿no? Y hablando de dinero y de economía, leí el otro día que en la Eurocopa lo que quieren los organizadores es vender más cerveza que en Alemania. Lo cual bueno, es complicado, pero en Suiza y Austria se plantean eso, ¿no? Vender más cerveza que en Alemania. Y en los Juegos Olímpicos imagino que el dinero también será importantísimo aquí, claro. Pues aquí, David, están todos, claro, pues intentando posicionarse en este mercado. Pues bueno, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? China, una economía que ha crecido muchísimo en los últimos 20, 30 años, y todas las empresas pues están interesadas en aprovechar este evento deportivo tan mediático pues para darse a conocer, ¿no? Y es auténticamente una locura, ¿no? Para que te hagas una idea, pues los grandes patrocinadores han entregado ya unos 900 millones de dólares, que supone un 45% más que en Atenas, ¿no? O sea, que va a haber un auténtico boom, un grandísimo interés económico por estos Juegos Olímpicos, y todo el mundo habla de que van a ser los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Yo no sé si serán los mejores Juegos Olímpicos, pero seguro que van a ser de los más rentables. Bueno, pues esa es la actualidad. Todo estudiado al máximo, David, todo estudiado al máximo. Sino cada cual dice que van a ser los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Lo que es cierto es que los de Barcelona supusieron un cambio en esos Juegos Olímpicos y que ahora estos son herederos de aquellos. Pero bueno, en cualquier caso, dejamos a un lado la información y vamos un poquito a lo frívolo. Montoya, ¿recuerdas lo que pegaba en los karaoke de China en estos días? Sí, te acuerdas mucho, ¿no? Ya, volare en italiano de Domenico Modugno. O de Gypsy King. O Gypsy King. Cantare. Dipinto di blu. Canté fantástico, ¿eh? ¿Bien? No, bueno, es que yo con este coro no. Tú no puedes ser carrilero, pero necesito un buen coro y no estáis afortunados. Pues ojo, esta música pone, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? El príncipe y la corista. Volaré. Cantaré. Qué bueno. Bueno, pues tenemos hoy, Dani nos ha enviado la versión china. Ojo al cambio. Por favor. Ojo al parche. Es un poco diferente esto, pero bueno. Estos teclados del año 4. Un poco papillé, ¿no? Es de Bob Marley, ¿no? Es la misma, Bueno, si tú lo dices. No lo va a subir, No, no, no lo hubiéramos creído. Cuidado, Ahora sube. Esta es la letra, ahora viene este día. Bueno, está, pues le voy a traer ya, Pero eso, cuidado. ¿Cuál es el vídeo que cambia un poquito, ¿Poco? ¿No más? Yo no identifico aquí nada de volar. Lo he cambiado todo. Escucha, escucha, escucha ahora. Ahora. Oh, mira. Y Dani, los chinos se vuelven locos con esta canción, ¿no? Sí, es un auténtico temazo aquí en los karaokes de China. Yo la escuché en Taiwán, es una artista además súper conocida en Taiwán, que se llama Amei, es el nombre occidental, Chang Hui Mei es el nombre chino. Y bueno, de hecho algunos comentan que va a cantar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, hay varios rumores, aunque bueno, ha tenido problemas políticos esta chica también. Y bueno, es curioso, a mí me chocó mucho porque yo he estado en un karaoke y los karaokes son una cosa de la que tenemos que hablar porque es muy importante. Sí, tú frecuentas mucho los karaoke. Yo, pues, entre los karaokes y los casinos. Ya, vamos, cuando venga lo postulamos al programa de Antena 3. Hay que estar para después contarlo, claro. El proceso de selección de puntos radio es exigente. Por favor, experto en karaoke. Es que en China hay que ser experto en karaoke como mínimo, pero para todo, porque los karaokes aquí, pues es para la gente joven, ¿no? Pues que les gusta mucho los karaokes, también para la gente mayor, incluso para la gente de negocios. Se dice mucho que los grandes acuerdos comerciales en China se cierran en los karaokes. Anda, o sea, es fundamental. Eso no lo había oído nunca, ¿verdad? Qué problema, porque te puedes quedar sordo, negocio, bueno, habrá un reservado. Te puedes distraer, Pues se puede mosquear a alguien que le diga, oye, tú no cantas bien y no cierras el negocio. Sí, totalmente desinhibido. Los karaokes en China o en Asia son distintos a lo que tal vez podemos imaginar en Occidente, ¿no? No es una gran sala donde pues tú sales a cantar, ¿no? Y todo el mundo te escucha. Suelen ser salas privadas, igual que vas con tus amigos, ¿no? Igual 5 o 10 y te juntas con ellos, y bueno, lo de cantar es un poco lo de menos, y cuanto peor cantes y más fastidies la canción al otro, mejor. Y bueno, tú cantas y la gente pues pasa de ti muchísimo, ellos están pues a su rollo, comiendo, bebiendo, lo que sea, y así es como funcionan los karaokes. Claro, fuiste tipo como el buffet de abogados, recuerdo, de la televisión. A ver si va a ser una excusa para beber. No, claro. Dani, tú fuiste pues allí, sí, y aquello, sí, sí. Aquello te sonaba chino todo, ¿no? Claro, Dani. Pues sí, menos el volaré, yo el volaré lo pillé. Bueno, en cuanto a actualidad también de nuestros deportistas españoles, Alberto Vargas, tenemos entre manos varias cosas. Varias cosas, como por ejemplo los campeonatos de España que se están celebrando en Valencia. Tenemos nuevo campeón de España, es casi que el de siempre. Manolo Martínez ha conseguido hace escasos minutos lograr su 16º título consecutivo. Además, en total podemos decir que Manolo Martínez suma entre primeros premios, segundos, tercero, un total de 29 a lo largo y ancho de toda su trayectoria deportiva. Por lo tanto, con un lanzamiento de 19,56 metros, Manolo Martínez ha vuelto a ser campeón de España. Y también tenemos campeón de España de salto con pértiga. Es un chaval de 20 años, nacido en Ucrania, pero nacionalizado español, que se llama Igor Baichev. Por lo tanto, nuevo campeón de España en salto con pértiga. Eso en cuanto a la actualidad pura y dura. Veremos si Igor consigue meterse en los Juegos Olímpicos. Eso sí, tendremos que esperar las próximas campeonatos del mundo que se celebrarán allí en Valencia. Y mala suerte para las chicas de waterpolo, que ahí nos quedamos sin ellas. Ayer perdieron ante Italia, partido de cuartos de final del preolímpico de waterpolo, a las puertas de estar en los Juegos Olímpicos de Pekín, una modalidad de waterpolo que eso no suele dar bien en chicos, no tanto en chicas. Bueno, pues estaremos pendientes, y en 15 días el Mundial de pista cubierta ahí en Valencia, donde ahora mismo está disputando el Campeonato de España. Para cerrar la sección de Pekín, Dani, clase de chino, esto le interesa a Miguel Ángel Vijarro. Miguel, estás por ahí, ¿no? Estoy. Ya, a ver, ¿cómo buscar piso en China? Que sé que está buscando tu piso ahí en Pekín. Cuidado, cuidado, investigación. Pendiente de la hipoteca primero. Las tribulaciones de Vijarro en China. Dani, a ver. A ver, buscar piso en China. Sí, pues, ya lo sabemos que es complicado, pero bueno. es muy complicado. Que, claro, primero hay que saber los carteles, si no vamos fastidiados. A ver si te equivocas. ¿Qué queréis? Cuéntanos un poquito. Es difícil, ¿no? Encontrar piso allí porque además con los Juegos Olímpicos los están poniendo muy caros, ¿no? Pues sí, la cosa es increíble. Yo estaba buscando piso y lo único que encontraba era para los Juegos Olímpicos. Y digo yo que no, que yo no quiero para los Juegos Olímpicos. Y además, pues unos precios desorbitados, ¿no? Igual 5 o 10 veces el precio normal. La gente se está intentando aprovechar mucho mucho del tema y la verdad es que va a ser muy, muy complicado. Y bueno, pues buscar piso en Pekín, pues como en cualquier ciudad que no conocemos o del extranjero, es muy complicado, ¿no? Sobre todo porque en Pekín, yo la verdad es que me he dado cuenta ahora buscando casa, hay como dos mundos, ¿no? El mundo de los chinos y el mundo de los extranjeros, que son, es una barrera que es bastante difícil de pasar, tanto para unos como para otros. Y pues te puedes encontrar casas increíbles, ¿no? Que evidentemente la mayoría de chinos no se pueden permitir, solo pagados por extranjeros, que pues igual, bueno, pues tienes piscina, pistas de tenis y de todo. Y luego pues te puedes encontrar lo contrario, ¿no? Sitios pues que pagas 50 euros al mes y lo único que tienes es una cama en un sótano o algo así. Así que, pero bueno, la verdad es que es muy muy interesante. Yo he pasado una semana buscando piso, vamos, que lo he pasado bomba. Sí, bueno, ¿y qué te has quedado, con el sótano o con la de la piscina? O es mejor ir al karaoke también. Ir donde allí. Imagínate. Oye, y en las grandes ciudades que hay barrio chino habitualmente, ¿allí qué hay? ¿Barrio europeo? Pues barrio... Aquí hay barrios coreanos, por ejemplo, yo donde estoy ahora es un poco, no es tanto como el chino, ¿no? Pero bueno, se dice barrio coreano, pero vamos, no hay tanto de eso. Y luego pues hay muchas zonas donde prácticamente casi todos son extranjeros, en Pekín sobre todo, y las zonas de más dinero. Para que lo sepa Miguel Ángel y Montoya, que también está interesado en esto de los pisos, y, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. Un chico está un piso, ¿cómo se diría esto a un chino, un casero chino? A ver. Lo peor no que le preguntes, lo que responda. No es cierto. Lo fundamental para que vengáis es tu shao chen, que eso es cuánto cuesta, que vale para todo. Tu shao chen, ¿no? Una cosa así, ¿no? Tu shao chen. Bueno. Oye, y por curiosidad solamente, más o menos de diferencia con España, que es donde estamos nosotros, ¿cuánto vale allí un piso? Aquí estamos hablando de una casa media, podemos estar hablando 40, 45 millones de pesetas, 35 pesetas. No, estamos hablando de alquiler, tampoco bueno, sí, a Dani. Bueno, el alquiler aquí puede rondar los 600, 700 euros medio. Tampoco, ¿no? Le pagamos tanto a Dani como para un piso allí. No, pero bueno, más o menos allí al cambio, ¿cuánto se da? Para tanto la cosa. Pues la gente se queja mucho aquí, los chinos, de que Pekín está carísimo, y es verdad, pero depende de lo que busques. El precio, pues yo diría, no sé, puede ser hasta la mitad más barato, tal vez. Los alquileres pueden ser un 50% más barato. Depende de la zona, depende de la casa, depende de muchísimas cosas, pero puede ser un 50% igual más barato. ¿Que Madrid, por ejemplo, dices? ¿O? Que Madrid, sí, hablando de Madrid, perdón, porque... Sí. Bueno, pues comparación, pues ahí está el precio de... No está tan caro tampoco, ¿no? Está tan caro. Y para despedirnos, Dani nos ha pedido que lo hagamos con esta canción. Vamos a ver. Esto está pegando fuerte en China también, Dani, ¿esto qué es? Pues mira, esto es una canción de un grupo alternativo de rock chino que se llama Hedgehog, que significaría pues como erizo en español. Y bueno, siempre me preguntáis que qué hago a las 2 de la mañana un sábado, ¿no? En Pekín, pues lo que pues ya os podéis imaginar, ¿no? Aparte de los casinos, pues me dedico a visitar sitios de música. Esto es, sí, la música, está que la adivino, ¿eh? No, busque información musical para la sección. Sí, también, ¿no? ¿De dónde creéis que salen? ¿De dónde creéis que salen estas músicas? Estas ahora no vamos a creer, Dani, que te vas a preguntar al DJ chino, vamos. Sí, sí, viendo la música nos imaginamos los lugares. Bueno, pues erizo, esto se llama erizo en China, ahí está. ¿Y tú cómo se llama erizo? Erizo. Es un grupo pues de música rock alternativa que, bueno, son un poco pues como lo underground, ¿no? De China, que no son muy conocidos, pero que son de bastante calidad y que nos muestra un poco pues esa China moderna. Por ejemplo, cantan en inglés, ¿no? Esa China pues más abierta, más occidentalizada, que se abre a otras influencias. Dani, un sitio que te iba a decir, mira, esta música que está sonando de fondo se puede identificar en cualquiera de los discos, porque así sonaban los B-52, los americanos, en los años 70 y 80. Es decir, que muy innovadores no lo son, porque copian a los B-52, que era un grupo muy famoso en Estados Unidos, que era punk de la época también, que era alternativo de la época, pero sonan igual, además exactamente igual. Hacen muchas, muchas versiones de grupos occidentales, pero es que el tema, que eso nos puede parecer una banalidad en Occidente, es muy importante en China, porque los chinos no han mamado, digamos, esa cultura occidental. Entonces, para ellos es una forma de beber de esas fuentes y al mismo tiempo de transmitirlas en otras versiones, ¿no? Es muy importante por eso, porque pues aquí todas esas canciones de las que estamos hablando, incluso grupos como los Beatles o los Rolling Stones, son relativamente conocidos, pero no tanto. Entonces el hecho de cogerlas para ellos pues es una señal hasta de modernidad, aunque copien, sigue siendo pues modernidad y un poco occidentalización también. Bueno, y hacen muchas versiones de otros grupos también. Muy completita la selección, de verdad. Qué bien, oye. Magnífico. Impresionante. Pues, 7 días menos. Todo, ¿eh? Dani, disfrutar del piso nuevo, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un fuerte abrazo, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. 2:15 de la mañana en Pekín, así cerramos. ¿Cómo se ha movido, Ya, sí, ya, sí, ya. Sí. Y lo fíjate, que nos, sensación, lo que no sabremos. ¿Qué sensación da David? Dice 2:15 de la mañana en Pekín, las 7:15 en España. Qué poca gente había en ese karaoke, no oía a nadie. No. es que estaba en el reservado. Que estaba en el... No, por eso nuevo, de verdad. Guijarro es un experto en karaoke en España. Sí, sí, sí. Karaoke español, Guijarro es una maravilla. Lo aprendí todo de Montoya. Sí, sí, sí. Casi todo, venga, cerramos la sección de Pekín. El Pape y Montoya. El Pape nos falta toda la semana, ¿eh? Arelín Pape. Hay gol en segunda división. El segundo de Córdoba en el Arcángel lo ha marcado Julio Pineda.